Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora escuchemos a Depeche Mode, que celebra 30 años del lanzamiento de Violator, uno de sus álbumes más exitosos, y allí se encuentra una de las canciones más conocidas de la agrupación, una canción compuesta por Martin Gore, inspirada en el libro Elvis y yo de Priscilla Presley, Depeche Mode con Personal Jesus. Reach out, touch faith. Personal Jesus de Depeche Mode, que ha sido y sigue siendo uno de los grupos más queridos e influyentes de todos los tiempos. Como celebración por los 30 años de su álbum Violator, Depeche Mode ha lanzado una colección de ropa en conjunto con las tiendas Noah, inspirada en la estética de la banda y en las canciones que componen este disco. Y vamos a continuar con Erasure, el dúo conformado por el músico Vince Clarke y el cantante Andy Bell, que confirman que su nuevo disco The Neon llega en el mes de agosto. El álbum con 10 canciones fue escrito y producido por Erasure y grabado en Atlanta a principios de este año. Y esta es una de las canciones más conocidas y difundidas de Erasure, A Little Respect. I try to discover A Little Respect con Erasure fue el tercer sencillo de su álbum The Innocents. Esta canción llegó al puesto número 4 en el ranking británico y al puesto 14 en los Estados Unidos. Con Erasure, el dúo formado por Andy Bell y Vince Clark. Y seguimos con otro dúo importante del pop electrónico, los Pet Shop Boys, Neil Tennant y Christopher Lowe, que en 1999 lanzaron el disco Nightlife. Allí estaba esta canción, New York City Boy. New York City Boy, un éxito de 1999 con los Pet Shop Boys, una canción que pegó bastante en las discotecas del Reino Unido, así como las de Estados Unidos. Cercanos a cumplir sus 40 años en la industria musical, los Pet Shop Boys lanzaron al mercado a inicios de este 2020 su nuevo disco Hot Spot. Y los Pet Shop Boys han pospuesto para el 2021 su gira conjunta con New Order, que tenían programada entre los meses de septiembre y octubre con el nombre de The Unity Tour. Vamos a escuchar al grupo de Manchester, a New Order, con una canción de Republic, el disco que lanzaron en 1993. Allí estaba su canción más exitosa, Regret. Regret con New Order, liderados por Bernard Sumner. Se trata de uno de los grupos más emblemáticos entre los que brillaron en la década de los 80. y de Manchester a Sheffield para escuchar a los británicos ABC con otra gran canción de los 80, una canción de su disco The Lexicon of Love, con un video con alusiones a Mary Poppins y hasta a Gene Kelly, ABC con The Look of Love. Strange arrangements, and gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's truth. All I mean now, it's one thing, yes, one thing that turns this. Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. En la FM 94.9, no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en este último segmento, un homenaje a los padres en su día. Y vamos a comenzar con George Michael, con una de las grandes canciones de su álbum Faith, de 1988, Father Figure. Thank you. Figure, un éxito de 1988 con George Michael, donde refleja el deseo de ser una figura paterna. Aunque el desaparecido cantante nunca se convirtió en padre, en la letra de la canción demostraba cuánto quiso serlo. Y ahora estamos listos para presentar el 2x1 en Capi Hour. En Capi Hour, promoción 2x1, una misma canción hecha por dos artistas, original versus versión. Y en el 2x1, Papa Don't Preach. Escucharemos la versión original de Madonna del álbum True Blue de 1986 y luego la versión realizada en el 2002 por Kelly Osbourne con la producción de su hermano Jack. Papa Don't Preach en el 2x1. Thank you.

that your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Father and Son, una canción donde Cat Stevens habla del padre que intenta disuadir al hijo de que se aleje de él al irse de casa, mientras el hijo amable y comprensivo le intenta convencer de que él tiene también derecho a buscar su destino. Lo que un padre desea para su hijo no siempre será lo que el hijo quiere, y ese es el conflicto que refleja esta famosa canción de Cat Stevens. Y recordamos ahora al desaparecido cantante Dan Fogelberg, que murió en el 2007, y su padre, Lawrence Fogelberg, que fue director de una banda musical y quien lo impulsó a seguir una trayectoria en la música, fue su inspiración para realizar esta canción. Dan Fogelberg con Leader of the Band. Child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way. And he gave to me a gift I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. Leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. Brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago, and the other to St. Paul. And I'm in Colorado, when I'm not in some hotel, living out this life I've chose and come to know so well. Stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy to the leader of the band. Leader of the Band, una canción del desaparecido cantante Dan Fogelberg, que llegó a la novena posición en 1982, canciones dedicadas a los padres en su día. Y así estamos llegando al final de Cappy Hour, los mejores clásicos, en la FM 94.9. Y cerramos con una canción de 1998, donde Eric Clapton trata de relacionar dos de sus más terribles tragedias, la pérdida de un padre al que nunca llegó a conocer y la posterior muerte accidental de su hijo Connor a los 4 años de edad. Es una canción llena de interrogantes donde el músico asegura que lo único que necesita es mirar los ojos de su padre, porque ahí obtendrá algunas respuestas. Eric Clapton con My Father's Eyes. Can I wait until the morning comes?